Abran sus Biblias a Éxodo 15. Hoy vamos a hablar, me voy a tardar aquí yo creo que unas 2 semanas, y vamos a estar hablando acerca de la alabanza y la adoración. Sí, muchas veces cantamos por cantar, adoramos por adorar, y la realidad es que no sabemos por qué levantamos nuestras manos, por qué levantamos nuestra voz, por qué cantamos, por qué aplaudimos, por qué. Y es importante que nosotros veamos y sepamos por qué hacemos las cosas. No es nada más para pasar un tiempo, no es nada más para, pues bueno, que no se haga tan larga la reunión, sino ¿qué es? Sino que porque Dios se lo merece. Y ahorita lo vamos a estar leyendo. Y Salmos 80, no, ¿qué les dije? Perdón, me equivoqué. También ahí pónganle una, ahí ahorita vamos a ir ahí. Pero vamos a iniciar con Salmos 86, versículo 8. Y dice, ¿ya lo tienen? Salmos 86, versículo 8. Y dice, me voy a esperar tantito. Derek está en Apocalipsis. Salmos 86, versículo 8. Dice, oh Señor, ninguno hay que como tú entre los dioses, ni obras que igualan tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y que adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Yahvé, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema tu nombre. Te alabaré, oh Yahvé, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre, ¿qué? Para siempre. Y este es bien importante. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él. No hay otro Dios como Él, ni obra que se iguale, ¿sí? ¿Y sabes una de las razones que yo le alabo? Porque Él es grande, porque Él, no hay otro Dios grande como Él, ¿sí? Y por eso que es una actitud, mi vida es decirle, ¿sabes qué, Dios? No hay otro como tú, ¿sí? Y ahí en Éxodo 15 dice, ahí donde les había dicho al principio, Éxodo 15, 11, dice, ¿quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de qué? De prodigios, ¿sí? ¿Quién como tú, oh Yahvé? Y ¿sabes una cosa? Yo te voy a ser sincero, a mí no me gustaba alabarle a Dios, ¿sí? A mí, yo cuando llegué a la congregación y supe lo que yo veía, o sea, no es lo que sabía, pero yo llegaba y yo decía, pues están cantando, y para mí era un tiempo pesado, para mí era un tiempo difícil, porque yo no quería levantar mis manos, yo no quería adorar, yo no quería danzar, yo los veía aplaudir, y yo decía, ¡qué ridiculez! ¿Sí? La realidad. ¿Alguien pensó así en un momento? ¿Sí? Que digo, ¿por qué voy a hacer eso? Y me acuerdo que yo hasta estaban alabando y yo, para que no se me subieran las manos, metía las manos a la bolsa para que no hubiera error, y estaba así o acá. ¿Por qué? O tus manos así y te paras, porque la realidad es que quieres poner una actitud como que aquí no pasa nada. Sí, no voy a levantar mis manos, ¿sí? Y me acuerdo que yo estando así estaba. Y pasó el tiempo y yo empecé a querer conocer a Dios, empecé a levantar mis manos, empecé a cantar, empecé a adorar, y era algo chistoso. Y me acuerdo que ya llevaba un poquito. Y me acuerdo que un día, estando en la congregación, era un sábado, era una reunión de jóvenes. Y ese día no sé cómo llegaron, creo que nada más invité a un amigo, yo no quería que supieran, no me acuerdo cómo llegaron, pero llegaron ese día como de mi cuadra, como 30 jóvenes. Sí. Y todos acá con pantalones bien cholotes, todos, o sea, todos llegaron así, pero eran un montón. Sí. Y me acuerdo que todos estábamos ahí sentados en el auditorio y yo ya empezaba a levantar mis manos. Sí. Y yo me acuerdo que yo, ¿qué pasó? Vi a todos y ¿qué hice? Metí mis manos y como que otra vez mi postura, ¿no? Y me acuerdo que ahí Dios me habla y me dice, ¿por qué no me levantas las manos? ¿Por qué no me adoras? Dije, ¡ay, caray! Dice, ¿quién soy yo para ti? Y yo empecé, yo pues dentro de mi mente, ¿no? No, pues Dios, tú eres todo. Porque yo quería ya hacer las cosas bien. No, Dios, tú eres todo para mí. Y empecé ahí adentro, una lucha interna. Y me acuerdo que cerré mis ojos porque estaba yo peleando con o sea, en mi ser de que Dios me quería, o sea, me estaba diciendo, levanta tus manos, ¿sí? Y yo dentro de mí peleando, ¿cómo voy a levantar mis manos, Dios? ¿No estás viendo todos estos monos? Se van a burlar de mí. Y me acuerdo que en eso, cerré mis ojos, dije, a ver, ¿cómo están todos? Si todos están con sus ojos cerrados, pues yo levanto las manos. Y en eso están así, y veo a 3, 4 así. Dije, no puede ser. No puede ser. ¿Sí? Y en eso oigo una palabra que dice, ¿te avergüenzas de mí? ¡Híjoles! ¿Sí? Y me acuerdo que lo primero que hice fue sacar mi mano, me acuerdo muy bien. Hice esto, dije, no, hice esto y la volví a meter. Y me acuerdo que me dice, ah, ¿así? Sí. Y dije, bueno, voy a cerrar mis ojos, quien vea, como sea. Y en eso levanto mis manos aquí. Y no sé por qué algo me decía, levántalas bien en alto. Dije, te estás pasando, Dios. ¿Sí? En serio, yo estaba peleando y estaba sudando. ¿Sí? Yo tendría 15 años, 14 años. Y me acuerdo que yo decía, estaba sudando porque yo estaba peleando en mi mente diciendo, Dios, pero el problema no es aquí, el problema es cuando yo me vaya de aquí y esté con ellos en la cuadra y esté jugando con ellos y ahí va a ser el rollo, Dios. Sí. Y me acuerdo que dije, bueno, ya casi se iba a acabar y pues levanté mis manos, ¿no? ¿Sí? Y Dios hizo algo, ¿sí? Dios obró en mi vida. Aclaro, ninguno me criticó, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes que varios después cuando nos fuimos me decían, oye, John, me dice, yo quiero conocer a Dios? Y varios se quedaron, uno murió, me acuerdo, y él se agarró de Dios, él tenía cáncer, era un ex militar, y se agarró de Dios, ¿sí? Y empezó ahí, duró como un año después de que fue y falleció. Pero recuerdo ese día, esa persona agarró, y estamos todos sentados en un parque que había enfrente de donde vivían mis papás. Y salió el tema. Sí. Y me acuerdo que esta persona agarró y se volteó y les dijo, yo nada más les voy a decir a todos ustedes, dejen de estar de vagos. Él era adicto a la marihuana. Sí. Y él en la militar, quién sabe qué hizo, y se enfermó. Y le dio cáncer. Y empezó a darles la palabra. Dice, yo les voy a decir algo, yo estoy a punto de morirme. Y ustedes no están valorando. Y papá, el único que puede hacer algo en sus vidas y sacarlos de vagos y dejen de estar robando, dejen de estar drogándose, es Jesucristo y yo. ¿Verdad, Yuri? Me acuerdo. Les puso una y empezó, ¿eh? ¿Sí? Y me acuerdo que había una que le decían la Chucky, ¿sí? Era una de las mascotas de la cuadra. Yo creo que tendría la edad de Derek ahorita. Y era una niña, ¿sí? Y con sus pantalonzotes, sus camisas bien guangas, su gorra y bien chola hasta abajo. Y me acuerdo que le dijo, a ver tú, Chucky, quítate esa gorra porque ni siquiera me estás pelando y quiero que me veas y que me oigas. Y se voltea la niña y le dice, ay, te pasas, mi general. Porque así le decíamos, gene, general. Y le dice, quítate eso. Y empieza, sí, mi gene, y ya. Y siéntate, porque quiero que tú oigas. Y quiero que tú cambies y Dios te dé ahí un que ni me acuerdo bien qué le dijo, pero y ya nomás la veías a la niña. Sí, sí, esa niña fue como 2 o 3 veces. Sí. ¿Y sabes una cosa? ¿Quién es Dios para ti? Sí. Porque a lo mejor nada más a veces levantamos nuestras manos por automático si tú ya eres creyente. A lo mejor si no eres creyente o apenas estás iniciando, dices, es que me da temor, me da pena. Yo te hago una pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Él es un Dios grande? ¿Él es un Dios pequeño para ti? ¿Él es un Dios que te avergüenzas de Él? ¿O eres un Dios? Él es un Dios para ti, que Él es todo para ti. ¿Sí? ¿Y sabes estas palabras que en el Salmo dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses? ¿Sí? ¿Cuántos ven esa palabra algo triste, algo que es así? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que ninguno hay como tú? ¿Sí? Ninguno hay. Yo les voy a ser sincero, yo veo a alguien que dirige la alabanza triste y yo digo, no sabe lo que está cantando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, Dios es un Dios donde Él es grande, Él no hay otro como Él y Él es digno de toda adoración. ¿Sí? ¿Por qué? No es porque tengo ganas, no es porque tengo flojera, ¿sí? No es porque el día de hoy estuvo bien pesado. El simple hecho de saber que Dios es grande, todo mi corazón, todo mi ser tiene que adorarle. ¿Sí? Y tengo que rendirle mi ser. ¿Sí? ¿Qué es alabanza? Alabanza simplemente es una expresión de admiración y aprecio. Eso es alabar, alabanza. ¿Sí? ¿Qué es alabar? Les voy a dar un ejemplo. Es decirle, ay, estás bien chula. ¿Eso qué es? ¿Eh? Es un piropo, pero ¿qué pasa? Le hace... ¿Sí? Pues es una alabanza. ¿Qué tal si le digo, no hay otra como tú? Entre todas las mujeres de este mundo, tú eres la mejor. ¡Ay, mi Derek! ¿Sí? Tú eres la mejor. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Y mi esposa puede empezar. ¡Ah, ese es mi hombre! ¿Sí me entienden? Eso es una alabanza. A ver, señoras, ¿cuántas de ustedes, si llega tu marido, a ver, Barbie, llega Checo y te dice, oye, mi amor, te amo, tú eres la mejor? ¿Barbie va a emocionarse? ¿Sí? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué si son palabras buenas? No te está diciendo algo malo. Pero tú esperas que su corazón se derrame hacia ti. ¿Cierto o no? Eso es Dios lo que quiere. ¿Sí? Y yo de veras te digo, cambia tu actitud cuando tú le alabes. Porque no le estás alabando a una pared, no le estás diciendo cuán grande es a una pared, a una persona, sino que tú estás levantando tu voz y diciéndole, cuán grande eres tú, Jesús. ¡Cuán maravilloso eres para mí, Padre! ¡No hay nadie como tú! ¿Sí? Imagínense, no hay nadie como tú, Señor. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Y todos lo ven! ¡Cuán grande es Dios! Y lo estás... Y su nombre sobre todo. Eres digno de... Y fíjense, he visto todo esto, ¿eh? Lavar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y luego voltean. Cuán grande. Y luego las mujeres. Cántale. Miren, les voy a ser sincero. ¿No saben? ¿De veras? ¿Miento, Genaro? ¿No saben lo que se ve desde aquí, eh? ¿Tú dices, no inventes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, tu corazón debe de estar enfocado en él. Tienes que estarlo alabando. Ya me imagino ahí, Checo. Ay, pues te amo, Barbie. Y está tocando. Sí, permíteme tantito. Te amo. Ay, llegó alguien, Barbie, pero sí te amo, ¿eh? Permíteme. ¿Qué pensaría? Espérame. Ese tiempo es para mí. Dímelo a mí. ¿Sí? O ya me imagino cuando Jimmy... A ver si no la riego, ¿eh, Jimmy? Le dijo a Yolis, me quiero casar contigo. No, ya por este dije. A ver, ¿qué dijo? Véngase para acá. ¿Sí? ¿Sí? Pero imagínense, ¿cómo haya sido? ¿Sí? Ya me imagino cuando quiso ser su novia, hacérsela de novia. ¿Sí? Ya me imagino que él dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? Y pasó una muchacha por allá y le hizo, ¿quieres ser mi novia? ¿Cuántos le hubieran dicho que sí? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Señor Turcot, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Una guajolotera le da? ¿Verdad? Eso. ¿Eh? ¿Usted qué hubiera hecho, señora? Le dirían, sí, mi amor, sí, cómo no. Ve si quieres, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Saben qué? Muchas veces, cuando le alabamos, nuestro corazón está en otro lado y no en él. ¿Por qué? La alabanza es una expresión de admiración, es una expresión de aprecio, que tú le estás diciendo, Señor, tú eres grande, no hay otro como tú. ¿Sí? Yo hay veces que veo los que dirigen la alabanza y yo digo, ay caray, no inventes. Y no es por lo que están cantando. Se ve que están pensando hasta en otra cosa, en qué van a cenar, y no están cantando. Y no están adorando. Y dices, ¿tocó? Pero ¿sabes qué? Porque tu corazón, ¿dónde está puesto? Sí. Ahora, ¿por qué le alabo o por qué le alabas? Salmos 47, 6 y versículo 7. Simplemente le alabamos por lo que es Él. ¿Sí? Por lo que es Él. Dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cantad con qué? Con inteligencia. No que andes en la baba, no que andemos en la baba, cantad con inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que si yo voy a expresarle mi corazón a mi esposa o cuando yo la quería conquistar, ¿qué tenía que utilizar? Inteligencia, ¿sí? Porque el hecho de que si están otras cosas distrayéndome, yo tengo que enfocarme en ella para que ella pueda decir, yo me quiero casar contigo. ¡Ay! ¿Sí? Porque si yo estoy pensando en otra, va a decir, pues no me toma importancia, no le importo. ¿Sí? Yo me imagino a Genaro, cuando Amsi se case, que llegue el muchacho y le diga, Señor, me quiero casar con Amsi y mira qué bonito eso. Sí, señor, pero es que mire. Ay, y se amarra los zapatos. Ay, es que está checándose. ¿Qué dirías, Genaro? ¿Eh? No, pero es un buen muchacho. Qué exigente. Miren, ¿por qué hacemos eso y por qué le hacemos eso a Dios? ¿Sí? Y muchas veces nos acostumbramos, a que estamos pensando en otras cosas. A que, ay, es que pues estoy cansado. ¿Sí? Escúchame algo. Yo no te quiero mentir diciéndote que todos los domingos o cada vez que he dirigido vengo con las ganas así, ¿cómo se dicen? A flor de, ¿sí? ¿Sí? Y que dices, ¡wow! No. Hay veces que ya estoy por empezar, o sea, estoy unos minutos antes y me estoy muriendo de cansancio. Y estoy así, o en un congreso, o en un evento. Y digo, ay, me toca adorar. Pero ¿sabes una cosa? Me aparto y me tengo que hablar a mí mismo. ¿Sí? Y decir, a ver, ¿a quién vas a adorar? ¿Estás cansado? No tiene nada de malo. Pon tus ojos en Él y descansa. O me pongo a adorar antes yo solo. Porque si yo no puedo adorar, yo no puedo llevarlos a ustedes a adorar. ¿Sí? Y eso tengo que... ¿Qué es? Tiene que ver conmigo. ¿Sí? Tiene que ver conmigo. ¿Por qué le alabamos? Porque Él es. ¿Sí? Ahora, número dos. Por lo que Él hizo por ti. ¿Qué hizo Él por ti? ¿Eh? Él dio su vida a morir por ti, a su único hijo a morir por ti. ¿Para qué? Pagó un precio por ti. Dios mandó a su único hijo a morir por ti para que tú y yo podamos adorarle, tú y yo podamos exaltarle, tú y yo podamos libremente venir a adorarle. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta el privilegio que tenemos, escúchenme bien, ¿sí? De tener una reunión martes y una reunión domingos. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa que hace la gente? Ay, pues con que yo me asista un domingo o con un martes, ya. Yo dentro de mí yo digo, ¿sabes una cosa? Se están llenando más del mundo que de lo de Dios. Y el problema no es ese. El problema, la gente no lee su Biblia a diario. No platica con Dios a diario. No tiene una relación personal con Él. ¿Sí? Había algo que nos decía Javier. Y nos decía, hace muchos años, nos decía, ¿saben quiénes son las personas más fieles? Y era cuando yo estaba muy chico. Y me acuerdo que me decía Johnny, las personas más fieles son las que se congregan todos los martes. Dice, porque el domingo es más familiar. Dice, pero el martes tiene que ver con renunciar a ti mismo. Y yo me acuerdo que un día le dije, ¿y por qué? ¿Sí? Me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuándo están más cansados? ¿El domingo o el martes? El martes. ¿Cuándo hay menos tiempo? ¿El domingo o el martes? ¿Eh? El martes. Y cuando ya pasó toda tu jornada de trabajo, tienes que enfocarte y dedicarle a Dios tiempo. ¿Sí? Y me dice, renuncian los que van al martes. Los que van martes y domingo están renunciando a sí mismo. Y no tanto es por lo que vayan a oír, sino es lo que Dios hace en su corazón. Es la disposición de su corazón que puede decir, ¿sabes qué, Dios? Llueve o truene, yo voy a estar ahí. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo inicié, les digo que pasó eso. Yo andaba yo en una bicicleta. Y me acuerdo que todos los domingos, todos los martes, yo me congregaba. Mis padres no se congregaban. Yo llegaba y me metía. Y yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Mis padres se congreguen o no se congreguen, yo tomé una decisión de caminar con Cristo. Y me acuerdo que yo agarraba mi Biblia, yo la metía, esta fue mi primer Biblia, ¿sí? Y de veras, esta es mi primer Biblia, ¿eh? Sí, ya va, vean todo lo que todo yo lo tengo rayado desde el principio, ¿sí? No, tuve una que era de estudio, pero esa fue para la escuela, una grandota. Y me acuerdo que esta yo ya la mandé pegar, ya a veces me está cayendo. Y yo me acuerdo que yo metía mi Biblia así al manubrio, lo metía y así me iba, ¿sí? Y yo me congregaba. Llegaban mis amigos ya después y me decían, ¿a dónde vas? Voy a la congregación. Ah, me dice que te vaya bien, ¿sí? Porque ya sabían, ¿sí? Oye, vamos a ir a jugar. Yo no puedo los domingos. Oye, pero va a haber un partido muy importante. No, porque yo tengo, no es un compromiso con la gente, sino es un compromiso que yo hice con Dios, que nunca ahí voy, que yo voy a estar ahí, ¿sí? Yo me acuerdo que mis padres se iban de vacaciones y yo le decía, yo no voy. Y me decía mi papá, ¿no vas a ir? No, papá. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a ir a congregar. Y me acuerdo que hasta mi papá decía, ¿sí? Me decía, no, pues pasas más tiempo ahí que en tu casa. Y le decía, sí, ahí es donde quiero estar, ¿sí? Y así era, ¿sí? Pero que es una decisión de cada uno de nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a alabarle? ¿A quién vamos a adorarle? ¿Sí? Y eso es una decisión personal. Esa es una decisión que tanto un niño, un joven, un adulto tiene que tomar. No es alguien que a mí me dice, tienes que. ¡No! Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el corazón que quiere estar con el Padre, que quiere adorarle, que quiere exaltarle, que quiere admirarlo de cuán grande es Él? ¡Qué maravilloso es Él! Y ¿saben una cosa? Con esto termino. Acostúmbrate, ¿sí?, a que si tú vienes cansado, volteate a ti mismo y di, bendice alma mía a Yahvé. ¿Sí? Que estés cansado, no importa, dile Dios, tú vales más que cualquier. Ahora sí, podría estar en mi cama viendo la tele, podría estar una cenando, pero tú eres más grande que todo eso. Tú eres más importante para mí que todo eso, ¿sí? Y pones tu mirada en Él. ¿Y sabes una cosa? Va a cambiar tu vida, ¿sí? ¿Qué queremos? Padres, ¿sí? ¿Cómo está tu vida? Y hablo más a los hombres, ¿eh? Sí. Hablo más a los hombres. ¿Tú eres un ejemplo para tus hijos en esa área? Sí. ¿Tú eres un ejemplo de decir, ¿sabes qué, Dios? Llueve, truene, yo estoy ahí. Yo entiendo que hay vacaciones, ¿eh? Sí. Yo entiendo que hay ciertas cosas que pueden suceder, pero tú eres el hombre de la casa, eres la puerta de entrada de tu hogar, eres la puerta de salida de tu hogar. Tú pones, marcas, estableces en tu matrimonio, en tu familia, cómo se debe de hacer las cosas. ¿Sí? Y eso depende de nosotros. Ahora, madres, si tu esposo no es creyente, te toca ser a ti un ejemplo, ¿eh?, de cómo es una madre que se entrega al Señor, ¿sí?, de cómo es, de decir, enseñar a tus hijos a que puedan adorarle, ¿sí? Y yo sé que aquí hay abuelos, ¿sí?, ustedes pueden ser un ejemplo a sus nietos, a sus hijos, de cómo pueden decir, ¿sabes qué?, mira cómo aún a mi edad yo soy fiel al Señor, yo soy fiel a adorarle, yo soy fiel a leer su palabra. ¿Saben qué? Es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, el que puedan tener un ejemplo de sus padres que se rinden, que dicen, no hay nadie como tú, Señor. no hay otra cosa más importante que tú. No que porque estoy cansado, no que porque se me cruzaron unos tacos, no porque esto y el otro, sino porque tú eres más grande que todo eso. ¿Sí? Y yo se los dejo. Eso es, ese es mi Dios. ¿Sí? Ese es a quien yo le alabo. Ese es a quien yo le exalto. ¿Sí? Y ese debe de ser tu corazón. ¿Por qué? Él quiere corazones entregados. ¿Sí? Él quiere tu corazón, tu vida. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Dios, por quien tú eres. Señor, gracias, Dios, porque no hay nadie como tú. No hay otro como tú, Jesús. Señor, enséñanos a alabarte. Enséñanos a gozarnos en tu presencia. Señor, porque no hay nadie más grande que tú. No hay otro Dios como tú. Señor, yo te pido que desde los niños hasta los jóvenes, los adultos, Dios, Señor, te podamos exaltar y engrandecer tu nombre juntos. Enséñanos, Padre. No hay nadie como tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.